Repaso. Complementos directos e indirectos 2. Estoy pidiéndoselo a ella. I'm asking her for it. ¿Está él ofreciéndoselas a él? Is he offering them to him? El hombre está ofreciéndoselas a él. The man is offering them to him. Pídemelo. Ask me for it. Enséñaselo a ellos. Show it to them. ¿Cómo se dice uvas? Grapes. Grapes, muy bien. Vocabulario. ¿Qué está sujetando él? What's he holding? ¿Cómo se dice solo? Alone. Alone, muy bien. ¿Qué está comiendo la mujer? What's the woman eating? ¿Lleva la mujer botas? Is the woman wearing boots? ¿Cómo se dice botas? Boots. Bien. ¿Qué memoria tienes? ¿Está Natasha mirando por la ventana? Is Natasha looking out the window? ¿Qué está mirando ella? What's she looking at? ¿Está Natasha sentada al lado de la mujer? Is Natasha sitting next to the woman? Annie, ¿cómo se dice bufanda? Scarf. ¡Genial! Scarf, muy bien. ¿Está lloviendo? Yo qué sé. Come on, Richard, tell me in English. Is it raining? Muy bien. Both, neither, all, and none. Who lives in Siberia? You or me? Neither of us live in Siberia. Muy bien, neither of us live in Siberia. Who speaks Chinese? George Bush or the Queen of England? Neither of them speak Chinese. Neither of them speak Chinese. Muy bien. Who has lunch every day? You or me? Both of us have lunch every day. Muy bien. Both of us have lunch every day. ¿Cómo se dice bastón? Walking stick. Walking stick. Good. To work as. Muy bien, Richard. Ahora, basándote en las siguientes pautas, forma frases en negativo. Yo no trabajo como granjero. I don't work as a farmer. Julián no trabaja como profesor. Julian doesn't work as a teacher. ¿Cómo se dice durmiendo? Sleeping. Sleeping, muy bien. Ellos no trabajan como camareros. They don't work as waiters. Nosotros no trabajamos como albañiles. We don't work as builders. Mike no trabaja como policía. Mike doesn't work as a policeman. Agilidad general. ¿Es el coche de tu hermano? Is it your brother's car? ¿Qué es lo que está en su coche? What's in his car? ¿Cómo se dice mirando por? Looking out. Good. ¿Es esa tu respuesta? Is that your answer? ¿Cuál es la pregunta? What's the question?